vamos a gozar, nos vamos a gozar. Las bodas del cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Beberás en gloria, beberás, beberás, beberás, beberás en gloria, beberás, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad. Vamos a gozar, nos vamos a gozar, aleluya, adorando el cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Y beberás en gloria, beberás, beberás, beberás, beberás en gloria, beberás, cantando alegre por toda la eternidad.